¡Baila ese jaladito de palomita! Cuando te conocí, un beso te di. Cuando te abracé, sorprendido me quedé. Sentí mi corazón muy fuerte latir. Cuando tu palomita comenzaste a arrullar. Cucurú, cucurú, cucú, cucurú, cucurú, cucú. Palomita, palomita, mi paloma eres tú. Cucurú, cucurú, cucú, cucurú, cucurú, cucú. Palomita, palomita, mi paloma eres tú. Venga, eso. Cuando te conocí, un beso te di. Cuando te abracé, sorprendido me quedé. Sentí mi corazón muy fuerte latir. Cuando tu palomita comenzaste a arrullar. Cucurú, cucurú, cucú, cucurú, cucú, cucú. Palomita, palomita, palomita.